107.6 FM. La última vez que hablamos de este grupo estábamos metidos dentro de un vagón de metro viendo una espeluznante transformación. Soy una víbora. Soy una víbora. Sí, os tenéis que acordar del train acting, de aquellas maravillas de vídeos en las que de repente entre una estación y otra aquello se convertía pues en una sala de cine o en una fiesta. Este grupo de locos y buenísimos músicos que se llaman Alameda do Soulna no se han quedado ahí. De hecho, esta noche que estamos hablando de mezclas, de trasvases, de cosas que pasan, bueno, pues han hecho de todo. Desde entonces han hecho una película y ahora tienen nuevo disco. Y al teléfono tenemos a Rubén, el cantante del grupo. Hola, buenas noches. Muy buenas. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, todo bien. Echando un cigarrito. Es la hora del cigarrito, claro. A estas horas de la noche es el momento. ¿Qué te iba a decir? El disco está, no sé si ha salido, está ahí a puntito, ¿no? Está en curso, ya creo que el lunes está a la venta ya. Bueno, pues el lunes está a la venta el nuevo disco de Alameda do Soulna que se llama Play. Exactamente. De todas formas, mañana lo tienen en Getafe en vivo, también lo venden, creo. Ajá. Uh-huh. Pero que el título es súper sencillo, vamos. Sí, Play. ¿Cómo ha sido esto así? Porque nos gusta jugar. Es un poco, la verdad es que nos ha costado buscar un nombre ahí adecuado. Ajá. Hablamos de jugar y dijimos, bueno, pues Play. Pues directamente. Además es que sois tanto en las actuaciones, en el escenario, sois unos juguetones continuos, ¿no? Sí, la verdad que lo pasamos bien. Uh-huh. Y bueno, lo último que hicisteis, aparte de este train acting, ¿habéis hecho algún train acting más? Pues se hicieron tres en aquel año, creo. Sí, los tres que tuvimos aquí, ya, después de eso ya no habéis hecho más. No se ha hecho ninguno más, hemos uh-huh. estado a punto, pero no, hay otros proyectos. No, sí, proyectos siempre tenéis, porque hicisteis una película que fue toda una movida, vamos. Sí, una historieta curiosa, sí. Uh-huh. Y... ¿Qué tal la película? ¿Lo pasaste bien o...? Pues sí, hombre, la película fue una experiencia muy curiosa, porque teniendo en cuenta que no somos actores ninguno, uh-huh. alguno ha hecho sus pinitos por ahí, pero vamos, bien, muy divertido y muy bien dirigida, sobre todo, porque nosotros estábamos a la orden de Gonzalo Munilla y él nos decía esto, lo otro, y funcionó, más o menos. Uh-huh. ¿Y qué tal distribución tuvo la película? ¿Se vio por algún sitio, por muchos sitios, por festivales, en casa de tus padres...? Eso tuvimos problema con el rollo de festivales y eso, porque como es una película interactiva, ajá. no se podía proyectar en público. Vaya hombre. Porque... o sea, a ver, que yo entienda eso. Una película que no se puede proyectar en público. Vamos, hicimos una... El estreno sí lo hicimos en público, pero la historia es que con el mando del DVD tú decides por dónde va el curso de la película. Ajá. Entonces imagínate en una sala... todo el mundo votando por dónde, ¿qué? ¿Quieres que se vayan a la farmacia o que vayan a comprar tabaco? Oye, pues más divertido. Un jaleo. Entonces, bueno, eso nos impidió un poco presentarla por ahí, pero vamos. Sí. Es más de casa. Más de casa. Vale. Bueno, ¿y ahora mismo tocáis en Getafe? Sí, eso es mañana. Mañana. Por la tarde. Mañana por la tarde en el Superfestival de Getafe, que ya están diciendo que le hace sombra a Benicassim y todo. Sí, creo que está, que hay unos cuantos ahí. Hay unos poquitos, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Seguís siendo la misma gente? ¿Metidos en el mismo rollo? ¿Ha habido cambios? Sí, ¿cómo está la sí. cosa? Seguimos siendo los mismos. Uh-huh. Más o menos, quitando algún músico que otro. ¿Algún Vamos, músico que otro? Un músico nada más. Bueno, pero ¿cuántos sois ahora? Porque sois un cerro de músicos. Somos siempre. 10 músicos. 10 músicos. Sí. Ni más ni menos. Y oye, una pregunta así ahora que no nos oye nadie. De verdad, tanta gente moverla para allá y para acá, ¿eso es posible? ¿Es factible? Eso es un caos total. Un caos absoluto, ¿no? Es un caos organizado. Sí, pues horarios, porque me imagino además... ¿cuántos cuántos músicos de metal hay en el grupo? Cinco vientos hay. Cinco vientos, ¿no? Sí. Porque los vientos se multiplican, siempre tocan con todo el mundo. Sí, la verdad es que que además como se llevan el instrumento por ahí, todo el mundo quiere tocar con ellos. Claro, pues yo te lo digo, porque es que, vale, que los guitarristas, vale, que los... Bueno, sí, vale, pero es que los músicos que tocan viento están colaborando con todo el mundo y tocando con todo el mundo siempre. Sí, de hecho a nosotros nos pasó que cuando empezó la historia, los que venían a colaborar se quedaban ya en el grupo. Por eso somos tan numerosos. O sea, que llegó un momento que dijiste, no, más colaboraciones no. O sea, que no venga más gente, que traigan cervezas pero que no toquen. Eso es, eso es. No me extraña. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar dos temas calentitos, calentitos, que nos los ha enviado, nos los han enviado, pues, de vuestro sello discográfico, que no está, que todavía, de ese disco que todavía no ha salido. Y mira, te voy a jurar que el primer tema que voy a poner, no sé cuál de los dos es. Sé vale. que es uno de los dos, pero no sé cuál, porque en mi reproductor estupendo solo pone Play, que es el, vale, pues el nombre del el título del disco, así que le damos y luego decimos cómo se llama, ¿vale? Muy bien. Venga, pues ahí va. Ahora. Mi historia fue escrita y ha sido un bestseller. Todo lo baso en lo que sale por la tele. No quiero ir al infierno ni arder en la hoguera, pero si mi señor lo dice, me invento una guerra. No creo en la masturbación por no quedarme ciego. Me ato por el casco preparado para el cielo. Cualquier creencia alimenta mi existencia. Es mi forma de vida, no importa la incongruencia. No sería feliz sin cometer pecados. Disfruto de esta vida, no la que habrá en otro lado. Virgen hasta el matrimonio, a lo Jonas Brothers. 70 doncellas me esperan cuando me inmole. No quiero ir al infierno ni arder en la hoguera. Y aunque no soy negro, Rastafari me libera. No puedo comer cerdo, pero me cuezo en vino. Dejé de respirar por no matar microorganismo. Vivo sufriendo en la viña del Señor, porque en otro lado me espera una vida mejor. No sería feliz sin cometer pecados. Disfruto de esta vida, no la que habrá en otro lado. Bueno, bueno, bueno, aquí están escapándose unas voces de niños que no tienen por qué sonar todavía. Y ahora nos va a contar, porque vamos a ver, nosotros siempre le pedimos a la gente que viene aquí, verás, le pedimos a la gente que viene aquí que se dé un gustazo. Y bueno, pues este gustazo es una cosa muy especialita. A ver, cuéntame de qué va esto. Pues a ver, si creo que es lo que yo creo. Pues sí, va a ser que si es lo que tú crees, es Bioman. Es Bioman, vale, sí. Pues esto es una versión que nos hicieron en un colegio. ¿En un colegio? Sí, que cantaba mucho esta canción, por lo visto, y el maestro, el profesor, pues los grabó un día a los niños. Ajá. ¿Y os lo envió o cómo fue eso? ¿Fuisteis allí y le visteis a cantar a los niños o cómo fue? No, yo no los conozco a los niños. Nos mandó el audio, nos envió un mail, nos felicitó, que nos contó su historia, uh-huh. Que ponían esa canción todos los días allí. Ah. Y que estaban los niños encantados. Joder, qué colegio más enrollado, qué bien. Y entonces nos mandó el audio este. Ajá. Bueno, pues, ¿sabes, recuerdas de dónde son estos niños? O de No lo recuerdo. Es una pena. Bueno, pues nada, pues estos niños sin identificar cantan una de las canciones del disco anterior de Alameda Osouna, que se llama Bioman. Vamos a ver cómo suena. Vamos allá. Vamos. Bueno, pues no sé, a ver, ¿qué piensas tú de haber influido en la educación de unos niños de esta manera? Esto es la pera, ¿eh? Tú sabes que ya vas a formar parte, esta canción va a formar parte de la educación musical de estos niños para toda su vida. Pobrecitos. Y por eso, o sea, esto es algo que les va a marcar, ya van a ser el increíble Bioman de aquí en adelante. Mola, mola. No, no, está muy bien. La verdad es que además el profe se lo curra, ¿eh? Les da las entradas ahí, 1, 2, 3, 4. Está muy bien. Oye, ¿qué cara se os quedó cuando os llegó esto? Pues imagínate, flipaos. No teníamos ni idea, además que no es ningún primo ni nada de esto. Sí, claro, como si fuera el primo del saxofonista, pues vale, ¿no? Claro, claro. No, y de hecho hay alguno en la banda que es maestro de música también, en colegios y tal. Ajá. Uh-huh. Y ni siquiera a él se le había ocurrido. No se le había ocurrido enseñar las canciones. Joder, desde luego. Desde luego, no me parece esto, no. Que tenga que venir uno de fuera. Fenómeno fan, pero a tope. Fenómeno fan en niños de. Además, parecen niños pequeños, ¿no? De, sí, no sé. 7-8 años, como mucho. Sí, sí, yo creo que son de primero, de primaria o algo así, no sé. Asombroso. Bueno, pues nada, los proyectos, a mí me estabas contando algo por ahí debajo en el teléfono de un vídeo muy curioso que va a salir, que sí, no vamos a contar qué, ¿no? No sabemos cuándo ni sabemos lo que es. Ni sabemos lo que es, Dios mío. Bueno. Que, dime. Bueno, que va a estar curioso. Ajá. No es un train acting, es otra cosa. Ajá. Pero bueno, al fin y al cabo es un videoclip de alguno de los temas de este disco. ¿De este disco que se presenta cuándo? Pues fechas así no tenemos ahora mismo claro. Sé que por octubre estaremos presentándolo ya, pues no sé si empezamos en Madrid o acabamos en Madrid, pero vamos. Uh-huh. A partir de 2 semanas estamos ya liados. Bueno. De momento tenemos esto de Getafe mañana. Uh-huh. Tenemos la semana siguiente por Murcia, en Mula me parece que es. Y ya octubre, no tengo ni idea. No tengo aquí. Bueno, pues el otoño se presenta interesante con ese vídeo que está ahí en el aire, que no sabemos de qué va a ser, de Alameda Osouna. Y oye, Rubén, que muchas gracias por estar en el programa, que un disfrute hablar contigo y nos vamos a ir con una caricatura. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Venga, pues buenas noches y a disfrutar. Hasta luego. Hasta luego. Presentable, dedicación a provocar el malestar, seguramente la infelicidad. le obliga a dar disgustos a toda la población. Palabrería que a muchos les convence, toda una vida con la misma canción. Poca alegría para los inocentes, quiero ir a mi aire, quiero ir a mi aire. Y estás caduco, ya no gustas ni a tu público. Has aprendido a disfrutar tu condición. Todos tus pasos son dudosos o corruptos, sin vergüenza de primera división. No me hace gracia que estemos en tu mano, si coges el mando nos hace flaco favor. Y en este baile yo lo tengo muy claro, quiero ir a mi aire, quiero ir a mi aire. Y si te vas a otro lugar, alternativa, cambio de pareja y al festival. Y así sin más, seguimos de carnaval. Que otro fenómeno ya se pondrá el antifaz. Comestible de la radio. Ah, pues vale. Los jueves a las 10 en Onda Pacheli. En el callejón del hambre comemos de todo.